Hace mucho tiempo que se viene discutiendo, se viene trabajando y dentro del justicialismo también lo venimos haciendo y obviamente hoy, como corolario de todo ese trabajo, en la unanimidad de los diputados presentes, lo que hace presumir que hemos trabajado y en forma unánime hemos votado este proyecto es porque han respaldado el proyecto que por iniciativa de quien les habla ingresó a esta Cámara, producto también de la necesidad de ir ajustando algunas cuestiones que tienen que ver con el proceso electoral y fundamentalmente con la ley electoral vigente, que es la ley de Lema. Es pura y exclusivamente lo que hemos hecho. A partir de ahí, ¿qué es lo que generamos nosotros? Nosotros generamos la posibilidad de que a toda esta cuestión que hace a una concatenación de deseos de alinearnos, como lo estamos haciendo a nivel nacional, en donde se elige a pluralidad de sufragio la fórmula presidencial, con la única novedad distinta que si no logra, digamos, el 50% o el 40 y un 10 de diferencia, hay balotaje. Senadores se eligen también con una sola boleta. El partido no que gane, sino que saque más voto, digamos, lleva dos senadores y el que sale segundo lleva uno, aunque no le alcance la proporcionalidad. Una cuestión de la reforma de la Constitución Nacional y la de diputados nacionales, que es la de en donde se distribuye por el sistema proporcional 2. A eso le sumamos como Frente de la Victoria acá en la provincia de Formosa la elección de gobernador y vice, en el caso del justicialismo al menos, a simple pluralidad de sufragio. ¿Qué significa eso? Que aquella fórmula que tenga un voto más que otra fórmula gana la elección. Ahora, el radicalismo dice que es muy complicada la ley, que confunde o va a confundir al electorado. ¿Cuán complicada es esta ley? No es nada complicada, simplifica inclusive todas las cuestiones que tienen que ver con la elección de gobernador y vice, que creo yo que es lo más importante en este momento. Ellos no pueden hablar de complicada porque ellos le han complicado a sus propios correligionarios la elección. Y yo solamente escuché una vez, cuando estaba una diputada acá en la Cámara, que era la esposa de Gabriel Hernández, que había dicho, hablando como radical, decía: si no nos gusta la ley, no la usemos. Y bueno, parece que a ellos les gusta la ley, porque producto del uso de esa ley también han hecho, digamos, barbaridades y atrocidades desde el punto de vista interno y desde el punto de vista electoral en su propio partido.